Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Mientras el hacha va y viene. Buenas noches, San Javier, radio oyentes del mundo. Hoy es el programa número 27 de Hacha y Machete. ¿Y qué vamos a celebrar? El Día del Flamenco, porque el 16 de noviembre es el Día Internacional reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y vamos a escuchar flamenco y coplas. Comienza así. Esto era la Marisol Reyes Dicen que te has vuelto loca de 1954. Ahora ya le decían la novia de Madrid. Quiero agradecer a Clarita Giannoni, que es bailadora y coreógrafa del flamenco, que me dio un manazo para trabajar este ritmo que no lo tenía tanto. Sí, obviamente a Miguel de Molina, que se los hago escuchar cada vez que puedo, y hoy se van a escuchar a Miguel de Molina de vuelta, una canción de 1952 que se llama Catalina. Catalina fue a la fuente del Pere, Catalina, y Catalina, y qué, a beber agua de mayo, porque se moría de ese, Catalina, y sí, Catalina, y qué, Catalina de la fuente, trajo un beso y un amor. Y la cara de una rosa, de bonita que volvió. Catalina, sí, Catalina, no, Catalina mía de mi corazón. Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí. Catalina, no, Catalina, y sí, un jubón de terciopelo y una falda de aleli. Catalina, y no, Catalina, y sí, Catalina, Catalina, ¿quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta, asomada a tu balcón. Catalina, sí, Catalina, no, Catalina mía de mi corazón. A la fuente Catalina no ha vuelto más a beber. Catalina, y sí, Catalina, y qué, y no sale de su casa aunque se muera de ese. Catalina, y sí, Catalina, y qué, se ha puesto un traje de luto y ha enterrado su corazón. Y se le ha puesto la cara como rosa de pasión. Catalina, sí, Catalina, no, Catalina mía de mi corazón. La enterraron por la tarde, allí a la puesta de sol. Y los álamos del río repetían la canción. Catalina, sí, Catalina, no, Catalina mía de mi corazón. Miguel de Molina, que muchos años vivió en la Argentina y falleció también en Argentina, este tema Catalina es parte de un cuadro musical, son todos cuadros musicales que cuentan su vida, y es una película que se llama Esta es mi vida, la pueden buscar en YouTube, está buenísima. Y en el cuadro este de Catalina, Egle Martin, la actriz, vedette y cantante, hace su debut cinematográfico muy chica porque la descubren en el Teatro Colón siendo bailarina. Y la llaman para hacer este cuadro. Y también aparece Alfredo Alaria, que es un gran bailarín y coreógrafo argentino que vivió en España. Ahora vamos a escuchar a Ana María, el Rey Moro. El Rey Moro es, se le decía a los bereberes, a la gente del norte de África y más tarde a los musulmanes en general. Esto es de 1953. Escúchalo. Cuatro cuartos en la luna y más cuartos en el día. Si lo vieron en un cuarto, ¿en qué cuarto lo vería? ¡Ay, qué niña tan valiente! ¿Cómo juega con tu oferta? Viene un rico pretendiente, la noche sorongo, sorongo, orongo, que juega al esconde. Ni te quito, ni te pongo, ni te dejo de poner. Ni te quito, ni te pongo, ni te dejo de poner. Su cara, los ojos de aquel amante. El silencio en la calleja se quebró por una riña y en el aire fue la queja, el grito que dio la niña. Sorongo, sorongo, orongo, que juega al esconder. Ni te quito, ni te pongo, ni te dejo de poner. Ni te quito, ni te pongo, ni te dejo de poner. Verde cara, la cintura de marfil se está poniendo. Se asustó tanto la luna que al alba se fue corriendo. Sorongo, sorongo, orongo, que juega al esconder. Ni te quito, ni te pongo, ni te dejo de poner. Ni te quito, ni te pongo, ni te dejo de poner. Ni te quito, ni te pongo, ni te dejo de poner. Ni te quito, ni te pongo, ni te dejo de poner. Por ahora venimos escuchando muchas coplas. Hay muchas subversiones de canciones y ritmos. Yo no las sé, pero le voy a poner todo mi onda para que lo disfruten. Esto es lo que sigue, es Anita Rosa, Capote de Grana y Oro, 1954, obviamente, de Toreros. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz. Y que vistan negro luto las mocitas por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De negro todos los cantes y las mujeres flamencas con negras batas de cola. De luto los maestrantes y la moña deslumbrante de la guitarra española. Capote de grana y oro, alegre como una rosa que tapías ante el toro, igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que su cuerpo te ceñía lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro te llevo en el alma mía. Capote de grana y oro. Que le pongan lazo negro a la girarda, a todos los minaretes de la Alhambra de Granada. Y también a la bandera roja y guarda un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bandoleros en los picachos más altos de la sierra cordobesa. Que lloren Madrid entero, la maja y los chisperos, los reyes y las princesas. Capote de grana y oro, alegre como una rosa que tabía ante el toro, igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que a su cuerpo te ceñía lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía. Capote de grana y oro. Esta era la Anita Rosa. Ahora vamos a escuchar una cantante y actriz. Esta época, el 50, el 40, es una época de oro para el cine español. Mucha música. Y esta es una de ellas, de 1953. No me vengas ni me vayas. No ves, compañero, que soy tu cautiva, que con mi locura no valen razones. Por más que predique y por más que me escriba, se van detrás tuya mis inclinaciones. A mí qué me importa ser luna de mayo, jamilla, azucena, rosita y clavel. Si tu vida mía no ronda mi talle, no tengo en el mundo nada que hacer. No me venga ni me vaya, un corazón que me hace daño, a pone como muralla. Ay, que me llevas 20 años, al querer le importa poco de la hora ni la edad. Al querer cuatro suspiros, un te quiero y nada más, un te quiero y nada más. ¿Cuándo vas a convencerte que en cariño no hay frontera y que tengo que quererte? Te lo juro por mi suerte, hasta el día que me muera. No vengas, cariño, sintiéndote miedo, ni quiera tu frente pintar de ceniza. Yo tengo dos ojos que son dos espejos, para que se miren tu llanto y tu risa. Me duele el sentido de tanto quererte, que no me abandone, le pido un dime. No ponga barrera para defenderme, que yo en un suspiro lo dejo caer. No me venga ni me vaya, hay corazón que me hace daño, a poner como muralla, que me lleva 20 años. Al querer le importa poco de la hora ni la edad. Al querer cuatro suspiros, un te quiero y nada más, un te quiero y nada más. ¿Cuándo vas a convencerte que en cariño no hay frontera y que tengo que quererte? Te lo juro por mi suerte, hasta el día que me muera. Ahora vamos a escuchar una bulería que vendría a ser flamenco, el posta, de una cantante que se llama Enriqueta de la Santísima Trinidad de los Reyes de Porras. Ese nombre completito. Le decían la Repompa de Málaga. Murió solo con 21 años, de muy chiquitita ya cantaba, para ganarse el dinero porque era muy muy pobre, y justo esta canción se llama Dinero. Escúchala. Vamos a escuchar a un sevillano que es como uno de los padres del flamenco, de familia de gran recorrida artística. En 1943 formó la pareja artística con la señora Lola Flores, además de ser amantes y parejas paralelas y el tener su familia. Vamos a escuchar de 1950 Luna Morena. La cara de una rosa, tú veniste a mi vera, y sin yo saber siquiera de tu nombre condición, me acerqué frente a tus ojos, lo que sin conocimiento, y en aquel mismo momento te entregué mi corazón. Mira tú cómo sería que en mi noche de dolor, y al instante se hizo día, por milagro de tu amor. Virgencita Macarena, con la cara de marfil, luna de carne morena, luna de carne morena, rosa de mayo y de abril, con tu luz de nardimenta, embrujaste mi querer. Cuando quise darme cuenta, cuando quise darme cuenta, ya no había nada que hacer. Haz de mí lo que tú quieras, haz de mí lo que tú quieras, mas no me pida mujer. De tu vera. Manolo Caracol. Obviamente que tenía una compañía de teatro, de performances, donde bueno, actuaban junto con Lola Flores. Y vamos a escuchar ahora a Lola Flores, a La Faraona, que nació en 1923 en Jerez de la Frontera. Esta es una grabación de 1946, Buenaventura. Me entregaste una moneda, no te vayas de mi vera, gitanita sajorín, que en la palma de la mano necesito que me lea, de qué muerte o de qué gloria me tendré yo que morir. Y leyendo tus siniestras vi los rumbos escondidos de las rayas de la suerte y el camino del amor. Y yo vi que eran iguales, igualitos que los míos. Y miré tu pensamiento y en el fondo estaba yo, porque he leído tu mano, la buena aventura. Porque te quiero, cielo, con esta locura. Nuestra suerte estaba escrita, se cumplió quiera que no. Y ahora vivo yo en la ermita del desengaño mayo, la calle de mi amargura, de mi amargura. Saliva en la esquinita, la que ya hubiera aventura. Con la risa entre los labios te alejaste de mi vida, ni creía en mis leyes ni tampoco en mi querer. ¿Qué importaba el sufrimiento de una niña canastera? Era vos una gitana para un hombre de tu aje, pero el destino estaba escrito y a las vueltas y revueltas de las rayas de tu mano se tenía que cumplir. Yo sabía que en tus bocas llamarías en mi puerta la limosna de un cariño que guardaba para ti. Porque he leído tu mano, la buena aventura. Porque te quiero, cielo, con esta locura. Nuestra suerte estaba escrita, se cumplió, quiera que no. Y ahora vivo yo en la ermita del desengaño mayo, la calle de mi amargura, de mi amargura. Salirme en la esquinita, la que yo buena aventura. Thank you. Ahora vamos a escuchar un tema que hizo muy popular Lola, que es Hay pena, penita, pero grabado por Luisa Ortega, que es la hija de Manolo Caracol, y es una grabación de 1951, o sea, ahí ya había pica, escúchalo. Lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo con los blancos de tierra y pedesna, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Eso era la Luisa Ortega. Ahora vamos a escuchar al marido de Lola Flores, el Pescadilla, Antonio González, con el que grabó muchos discos y hacía sus performances. Era considerado el padre de la rumba catalana. Con ella tuvo sus tres hijos y su canción, ¿cómo se va a llamar? Lola. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marbella, porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marbella, porque Dios te hizo Lola más bonita, más que a todas ellas. Han puesto en tus cabellos rayos de luna, en tu mirada serena también plasmó la dulzura que tiene ella, la Santa Virgen y el ser más bello. Por eso tus caros ojos son de ternura, cual toda tú. Se está muriendo de envidia las flores, las estrellas y las marbellas. Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. Has vuelto en tus cabellos rayos de luna, en tu mirada serena también plasmó en la dulzura que tiene ella, la Santa Virgen y el ser más bello. Por eso tus caros ojos son de ternura cual toda tú. Ahora vamos a escuchar una cantante que, si la escuchás en vivo, es argentina, nacida en Argentina, de familia gitana. Esta es una grabación que hizo Clarita en el Bar Ávila, donde actuaban y Argentina Cádiz cantaba. Esto es Argentina Cádiz junto a Emilio Romero, una canción de Serrat, Mediterráneo. Una grabación muy casera, única para nosotros. Escúchala. Mauricio, sigue jugando en la playa, escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llamo a su luz y su amor por donde quiera que vaya, ya montonado en tu arena, guardo amor, juego sin pena yo. En la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno. Cambiaría en tirte el pueblo de Alcácer de Tartambul para que pinte de azul tu larga noche de invierno. Ya va a ser de ventura, alma oscura y profunda. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como a recordar camino. Soy cantoso de embustero. Vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de rea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Si algún día para mi mar viene a buscarme la barca, empujar al mar mi marca con un destino a soñar y dejar que el temporal reguace sus alas blancas. Ya mi enterrarme sin vuelo entre la playa y el cielo. Mi cuerpo será el camino, le daré verde a los pinos y amarilla a la genita. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Todo eso bórralo porque está muy mal. Así en caño roto. A ver, déjame ver. A ver, qué jaroba que te estás riendo tanto. Pan con mantequilla. Pero de acá. Tenemos la oportunidad de escuchar esta cosa, este ensayo impresionante. Gracias, Clarita. Ahora vamos a escuchar a Chiqui de Jerez, Por ti daría mi vida, de 1998. Yo daría mi vida.

solo corto, carbonillo, vamos a ver. Que en mi corazón reinaba, ya se acabó aquella alegría tan grande. Que en mi corazón reinaba, y viendo que se moría, y que solo a mí me dejaba, la que en el mundo a mí me quería. Eso era el Manuel Vega García. Ahora vamos a volver a la copla. Esto es Conchita Piquer, de 1941, Tatuaje. Él vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado, en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso de amante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel. Y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Escúchame, marinero, y dime qué sabes de él. Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él. Lo que sigue ahora es Bernarda de Utrera, que es una grosísima, que junto con su hermana Fernanda debutaron en 1957 profesionalmente. Esta grabación es de 1970 y se llama Todo el mundo nos separa. Thank you. acerca el matino puedo. Ay, tú tan rico y yo tan probé. Ay, rica soy el sentimiento. Ay, todo el mundo nos separa. Ahora vamos a escuchar a la señora Gracia de Triana, sevillana, triunfó en Buenos Aires, estuvo mucho tiempo tocando acá, pero fue olvidada por homosexual, pero después con el tiempo le dio revancha y pusieron una calle en su nombre, la hija de Don Juan Alba. La hija de Don Juan Alba dice que quiere meterse a Moja. La hija de Don Juan Alba dice que quiere meterse a Moja. En el convento chiquito de la calle La Paloma. Dicen que el novio no quiere, ella dice no le importa. Y ya se compró un traje blanco como el de una novia. La hija de Don Juan Alba dice que quiere meterse a Moja. Y cuando la luna sale, sale de noche, sale a su calle. Y se escucha canta un hombre, canta llorando, lloró mi madre. Y en el arco de la ermita ya no me espera, ya no me espera. Porque esa metida moja, la que más quiero, mi compañera. Porque esa metida moja, la que más quiero, mi compañera. La hija de Don Juan Alba en el convento de La Paloma. La hija de Don Juan Alba en el convento de La Paloma. Dice que sabe canciones de sus amores de moza. Dice que canta ayer. Y se escucha canta un hombre, canta llorando, llorando el padre. Y en el arco de la ermita ya no me espera, ya no me espera. Porque esa metida mojada que más quiero, mi compañera. Porque esa metida mojada que más quiero, mi compañera. La próxima cantante nació en Argentina y se llamaba Magdalena Nire del Río. Su madre había escapado en un barco como polizón desde Málaga con 14 años acá en la Argentina por haberse peleado con un hermano. Debutó en 1916 en Buenos Aires, después en 1924 en Madrid. Cantó, hizo muchísimas películas, filmó con Gardel, trabajó en la Alemania de Hitler y eso la dejó pegada con el régimen porque era simpatizante del señor. Pero después dijo como unas cosas, se arrepintió. Pero vamos a escucharla cantar nomás. Imperio Argentina, cuando me columbias tú. Soñando estoy con el agua, soñando estoy con el aire, que el gemir del mar yo siento y los suspiros del viento, mi puerta y balcón los bates. Puertecita de mi sueño, balcón de mis soledades, abiertos al mar espero, y así yo aguardando muero, y por el mar no vienen aire. Ni la gaviota, ni la golondrina, ni el ave marina se apiadan de mí, y así yo me digo mirándola sola, prefiero estar sola, sola, solita, cuando no te tengo a ti, prefiero estar sola, sola, solita, y cuando no te tengo a ti. Tengo en mi patio un columpio donde van a columpiarse. También yo mecerme suelo y en él me remonto al cielo como un clavel en el aire. Cuando yo estoy en la banda y vienes tú a columpiarme, es mi corazón que mece y a tu empuje me parece que yo vuelo como un ave. Ni la gaviota, ni la golondrina, ni el ave marina que sube del sur vuelan tan alegres mirándola sola, y prefiero estar sola, sola, solita, cuando me columpias tú. Prefiero estar sola, sola, solita, cuando me columpias tú. Hola, buenas noches, Radio Escuchas de San Javier. Bueno, te mando un saludo, Hacha, porque y te quiero decir que realmente es un programa hermosísimo. Me encanta, hermosísimo. Y hacía muchísimo que no escuchaba este tipo de música, que me gusta mucho. Así que te lo agradezco de todo corazón. Gracias, chau, chau. Y aunque yo de pena muera, mamá, dicen y dicen que mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de tu casa a la mano, que así mirando y miraba, no, ay, que así empezó mi ceguera, que así empezó mi ceguera, ay, pero yo siempre a tu mano, ay, que siempre a la verita tuya, ay, que siempre a la verita tuya. Y aunque yo de pena muera, mamá. Ay, mira que dicen y dicen que mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de tu casa a la alameo, que así mirando y miraba, mamá. Ay, así empezó mi ceguera, mamá. Que así empezó mi ceguera. Ay, pero yo siempre. Hay que siempre a la verita tuya, hay que siempre a la verita tuya. Y aunque yo de amor me muera, mamá. Ya pueden clavar puñales, que ya pueden cruzar tijeras, ya pueden regar con sangre los ladrillos de tu puerta. Y si me ven frey, ay, eternamente a tu vera, que eternamente a tu vera. Pero yo siempre a tu vera, y que siempre a la verita tuya, ay, que siempre a la verita tuya. Y hasta que de pena muera. A tu vera de la Perla de Cádiz. Ahora vamos a escuchar a una de las más grosas también. Comenzó a cantar de chica para ganarse su dinero de familia gitana. En 1953 grabó su primer disco. No sabía leer, así que las canciones se las aprendía así, dándole, dándole, dándole. Esto es Maldigo tus ojos verdes, de 1957, de su segundo disco, La Paquera de Jerez. Verde. Ya la pasó. Qué cantantes, qué músicos, ¿no? Ahora vamos a escuchar una cantante de Málaga. Es una grabación de 1940. Se llama Aires Gitanos y ella es Lola Cabello. Vamos a escuchar ahora es un tango, aunque no lo crean, sí, un tango en el flamenco. Lo canta Pastora María Pavón Cruz, que nació en 1890 y es considerada una de las voces más importantes del flamenco. Amiga de Manuel de Falla, de Lorca, que la describe así: jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de musgo. Es la niña de los peines de 1946 al Gurugú. Barcelona, Valencia, de Valencia pues se ve bella. Esta regla la gitana, cantando por Sibirilla, y al gurubú, y al gurubú, y al gurubú. Mario no está aquí, que está en la guerra de Francia. Mi Mario no está aquí, que está en la guerra de Francia, buscando con un candil a una pícara mulata, y al gurugú, y al gurugú, y al gurugú. Debajito del puente sonaba el agua, eran las lavanderas, las panaderas como lavaban. Eran las lavanderas, las panaderas como lavaban. No te metas en querer porque se pasó mucha fatiga en vida. Si vivo con pena o que estoy muerta estando viva. Ay, calabacito, ay, calabazo, que este bichito lo mato yo. Si quieres que te quiera, dame doblones, dame doblones. Sulmurías que alegran ya los corazones. Que te calles y que te calles, que te tengo tapa y huita. Cosita que nadie sabe. Mi madre me dijo a mí que usted era de poquito tiempo. Uno le criaba a raíz. Ahora vamos a escuchar un cantante que con una historia bastante parecida por homosexual con Miguel de Molina, los dos. Este era republicano. A Miguel de la Molina se lo acusaba de comunista, entonces obviamente que los trataban mal, los ninguneaban, pero él, cuando le tocó hacer el servicio militar, actuaba para las tropas. Ese podría haber sido yo, que capaz. y actuaba con unos chinchines en las manos para marcar el ritmo. Es el Tomás de Antequera y la canción se llama La Leo. Dice que tiene la leo, carita de emperadora, los ojos negros muy negros y el aire de mi gran señora. En el barrio de Triana ya no la quieren ni ver, porque a un gitanillo malo ella ha dado su quiere casar, y el novio no tiene dinero, ya la lío la quiere dejar. Ay, la lío, ay, la lío, ay, la lío, no sabe qué hacer. Se ha metido la chica en jaleo, y la culpa la tiene el querer. Dicen que tiene la leo, penita por lo que pasa, y hasta la gente murmura, y dicen de casa en casa. Tiene la culpa, culpita, la culpa tiene el querer, y el no haber mirado a tiempo lo que puede suceder. Se quiere casar, pero el novio no tiene dinero, ya la lío la quiere dejar. Ay, la lío, ay, la lío, ay, la lío, no sabe qué hacer. Se metió la chica en jaleo, y la culpa la tiene de querer. Se metió la chica en jaleo, y la culpa la tiene. Olé. Ahora vamos a escuchar a tres señoras, se llaman Las Corraleras de Lebrija, es de 1999, 99, perdón, Ya no rondo tu puerta. hasta que yo de celo me muero. Que yo de celo me muero, que yo no rondo su puerta. Que yo de celo me muero, que yo no rondo su puerta. Que yo de celo me muero. Que yo de celo me muero, que no sorbía tan fácil. Que yo fui tu amor primero, que no sorbía tan fácil. Que yo fui tu amor primero. Que yo no quiero pasar por la calle donde vive, no quiero volver a ver, porque yo tengo marido y tú ya tienes mujer. Que yo no miro tus ojos, que yo te vuelvo la cara. Que yo te vuelvo la cara, que yo no miro tus ojos, que yo te vuelvo la cara, que yo no miro tus ojos, que yo te vuelvo la cara. Que yo te vuelvo la cara, que a mí me da calofrío, que los cuchillos me clavan, que a mí me da calofrío, que los cuchillos me clavan. Que yo no quiero pasar por la calle donde vive, no quiero volver. Porque yo tengo marido y tú la tienes mujer. Que yo no miento tu nombre, que ya no somos ni amigos. Que ya no somos ni amigos. Que yo no miento tu nombre, que ya no somos ni amigos. Que yo no miento tu nombre, que ya no somos ni amigos. Que ya no somos ni amigos. Que se rompió la promesa que nos hicimos de niños. Que se rompió la promesa que nos hicimos de niños. Que yo no quiero pasar por la calle donde vive. No quiero volver a ver, porque yo tengo marido y tú ya tienes mujer. Que yo te tengo en la mente, que te aparece en mi sueño. Que te aparece en mi sueño, que yo te tengo en la mente. Que te aparece en mi sueño, que yo te tengo en la mente. Que te aparece en mi sueño. Que te aparece en mi sueño, que tú me besas los labios. Que yo te sigo queriendo, que tú me besas los labios. Que yo te sigo queriendo. Que yo no quiero pasar por la calle donde vive, no quiero volver a ver, porque yo tengo marido y tú ya tienes mujer. ¿Qué tiene la fragua? ¿Qué tiene los ríos? ¿Qué tiene tu cara que pierdo el sentido? ¿Qué tiene la fragua? ¿Qué tiene los ríos? ¿Qué tiene tu cara que pierdo el sentido? Thank you. bonito que era de mi padre. Hay una chaquetita rota Hay un pantalón colorado que mira, mira, mira, mira. Y eso es lo que tengo. La cara de Zaitana va alegrando las flores. Hay de jardines y plazuelas y de viejos callejones. Hay la cara de Zaitana. Pierdo el sentido, que tiene la fragua, que tiene los ríos, que tiene tu cara, que pierdo el sentido, que tiene la fragua, que tiene los ríos, que tiene tu cara, que pierdo el sentido. Esto es el Potito, Tu cara quita el sentido, en 1996. Acá nos llega un mensaje de la Gaby López. Qué buena selección de flamenco, muchas gracias. Quedan grabados, ¿cómo volver a escuchar? Quedan grabados exactamente. Hoy comencé a subir los programas a este programa. Que agenden, es archive con B corta, así como suena, .org, archive.org, ponen H machete y ahí van a estar todos los programas para que puedan bajárselos. Ahora vamos a escuchar Remedios Amaya, Me voy contigo, de 1998. Luca mi me guía, es la que me diste un día. Que Este tema se lo dedico a mis amigues en general. Es El Pelos, de 1985, La Grifa. Escucha la letra. Yo vengo de la isla de Japón, de fumarme cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón, de fumarme cuatro porros que mi novia me invitó. La grifa es una cosa que te pone ciego, te le la pestañita y te va para el talego. La grifa es una cosa que te pone ciego, te le la pestañita y te va para el talego. Dame chocolate que me ponga bien. Estando yo te rea pa' acordarla de él. Dame chocolate que me ponga bien. Estando yo te rea pa' acordarla de él. Dale, don, dale, don, dale, don. Ya saben, El Pelos, a buscarlo, no saben lo que es la fotito del Pelos en el 85. Ahora vamos a escuchar un instrumental que está muy bueno, él es bellísimo, es el Niño Miguel, 1976, Diferente. Thank you. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Estrella de plata, la que más reluce, porque me llevas por este calvario llenito de cruces. Tú vas a caballo por el firmamento, yo cieguecita sobre las tinieblas, a pasitos lentos. El barco de vela de tu poderío me trajo a este puerto donde se me ahogan los cinco sentidos. Esto es la Sara Montiel con El día que nací yo. H. Machete tiene auspiciantes. Buen Gusto Restaurante, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, milanesas, empanadas. Lo de Adrián, 653034 es el delivery, 653034, donde se come bien. Talajén en servicio de internet desde Cruz de Caña a Villa de las Rosas, 11-51-14-7101. 11-51-14-7101, conectividad en Tras la Sierra. Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, al lado del YPF. Tienen todo para los animales, mucho más barato que en Villa Dolores. O anda a comprar que te atiende el Johnny. Tenemos una agenda muy cortita, pues no quiero perder música. Tenemos en la Plaza de la Paz nuestros talentos. Esto es con show en vivo el sábado 16 de noviembre. Así que ahí participan la Municipalidad de San Javier y Yacanto, la Municipalidad de La Paz y la Comuna de Luyaba. Así, muchos talentos locales para ir a ver. ¿Qué más tengo para decirles? Bombos Legüeros en Cosquín, el primer encuentro de Bombos Legüeros el domingo 17 de noviembre. Está bueno para irse al Cosquín, el que tiene ganas. Y eso es todo, no olvides romper las bolas, Mike. Ah, no, lo más lindo. El domingo en el Ramblón, ahí cerca de los Cerrillos, hay Destreza Gaucha y es un fiestón, un hermoso lugar, así que está bueno para ir también. Vamos a seguir escuchando música acá en H y Machete. Ahora viene otra de las dramáticas, Marifé Encrucijada. De un viejo querer, estoy amarrada, muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no. Quien tiene derecho, no me importa nada, y el que está en acecho, me tiene ganada. De noche en silencio, me entrego a morir, pensando en el otro deseo vivir. ¿Qué te pasa? Dice que te vuelves loca, y por no decirle que pienso en el otro, me muerdo la boca. El pobre se alegra de verme feliz, y el otro se piensa que porque mi acosa me hace sufrir. y en la encrucijada de este doble amor los dos se equivocan, porque la engañada sigo siendo yo. Imposible. Y al que ya no amo, le confesaré que aunque esté en sus manos, no vivo. Se piensa que porque me acosa me hace sufrir, y en la encrucijada de este doble amor los dos se equivocan, porque la engañada sigo siendo yo. ¿Qué me pasa? Dice, pero es que está ciego. No ves que por otro me muero, me muero. Déjame en silencio. No, no preguntes nada. Ya no tengo fuerza a seguir callada. ¿Qué me pasa? Dice que me vuelvo loca. Y por no decirte que pienso en el otro, me muerdo la boca. Influencia árabe en esta música. Esto era Enrique Morente, Mírame los ojos. Era como escuchar los rezos en las mezquitas, ¿no? Tremendo. Y vamos a seguir en ese rumbo. Vamos a escuchar ahora al Juan Peña el Lebrijano con la orquesta de Tánger, Vivir un cuento de hadas. Habibi, ya ta- Vivir un cuento de hadas, danos la mano. Tú me llevaste a la Alhambra a ser mi daño. Los dos fuimos por un sueño. Princesa en la Alhambra, yo tu fiel enamorado, tú paseabas, y yo con mi silencio te enamoraba, y era tu dueño, y era tu dueño, y tu paloma mía. Junto a esta fuente, Ahora vamos a escuchar una grabación del 2016 que es un cantante egipcio y un cantante español, es Hamza Namira y Manuel de la Nina. La canción se llama Shaumantuatevna. وقعدنا وشربنا يوما تعادبنا وقعدنا وشربنا الشراب العالية ويلي والحالي تحت عود الزام يوما تعادبنا وقعدنا وشربنا Ray Flocomo la mapola mi cariño como el mío te dará vida ay yali que yali nai nai nai na ay mi marido me ha pegado mi marido me ha pegado porque me ha gastado todo el dinero y en un borrico cabía un pelado Porque me gasta y con dinero y en un borrico cambiado pelado. Gloria y primo. De la huerta de Valencia. Yo traigo gloria y primo para alegrarle la asistencia. Porque sufría de mal de amores. Pa' alegrarle la asistencia a tor que sufría de mal de amores. Wallah. Ahora vamos a escuchar una versión muy buena de Mariano Mancela, Canción del Jangadero. Se la dedicamos a nuestras oyentes del litoral. Escucha. Río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada. Que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy sangrando. canción en el sueño de la vida y el trabajo. Se me vuelve camalote el corazón. Se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva al más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la vida con el agua se me va. Banda, banda, cielo y agua, sol y luna, espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro, fabulosa lampa al agua, me devora la pasión de navegar. Llegamos casi al final del recorrido. Gracias, Chato. Gracias a todos los oyentes por participar en este viaje que nos proponemos cada viernes. Ahora nos vamos a despedir. Obviamente no me podía faltar la salsita. Es para la gente de Ramón Mejía, el Chachín. Es una canción original de la Sonora Matancera de los años 40, 50. Pero esta es una versión del 2019 por Alain Pérez, Ave María Lola. Adiós. Lola, tú te pones majadera.